El día de hoy nos visita don Vicente Soto, presidente de MODIS, el Movimiento Osornino de Diversidad Sexual. El día de hoy, según nos comentaba Vicente, fuera de micrófono, hay una fecha conmemorativa este día de hoy. Cuéntanos, Vicente, ¿de qué se trata esto? Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy día se conmemora el Día Internacional en contra de la homofobia, lesbifobia, bifobia y transfobia. A ver, bueno, yo creo que entendí las dos. La homofobia lo tengo más o menos claro. La lesbi es por el tema de las mujeres. Y me quedan las otras dos. Bifobia y transfobia. Bifobia por los bisexuales, transfobia por los transexuales. Bueno, ahora ustedes como Movimiento Osornino, ¿cómo van a conmemorar esto? Bueno, nosotros prácticamente estamos haciendo campañas por las redes sociales, invitando a la gente de que tomen este tema un poco más, no lo tomen tan a la ligera, sean un poco más consecuentes, de que tratemos de erradicar esta transfobia, esta homofobia, fuera del país prácticamente, fuera de Cabo Sur, ¿no? Que todavía se ve un poco más, se está viendo un poco, no tanto como años atrás, pero igual se ve un poco de homofobia. Y bueno, nosotros también el día jueves se conmemora el Día Internacional de las personas que han caído a causa del VIH, han fallecido a causa del VIH. Y ahí vamos a hacer un candlelight, que es como una velatón, 19 de mayo, disculpa. Es que se va a hacer un candlelight que se va a hacer en las puertas de la Catedral de Cabo Sur, ¿no? Donde se va a hacer a las 8 de la noche, va a haber una misa a las 7 y media hasta las 8 y media. Y de ahí a las 8 y media comenzamos con el candlelight, donde se van a prender velas afuera de la catedral, haciendo el símbolo del VIH. Yo creo que hay dos temas que tú tratas que están unidos, que están como ocultos, que es justamente por el tema del prejuicio y de la discriminación. O sea, la gente con condición sexual diferente, por decirlo de alguna forma, y la gente que tiene VIH, generalmente se ocultan los datos reales. Poca gente, por el tema de la discriminación, se lo cuenta a los familiares, a los amigos. Lo conversábamos un tiempo atrás en una entrevista donde decíamos que hay una cifra negra alta. O sea, hay gente que va por la calle, por decirlo, por la vida, diciendo sin ningún problema y mostrando su condición. Sin embargo, el número es mucho mayor y no se muestra por esta discriminación. Exactamente. Bueno, el año pasado, si hablamos por el tema del VIH, hubo 301 casos nuevos de personas con el virus VIH, aparte de todas las otras antecedentes que tenemos guardados. Y bueno, cada año se va sumando más gente prácticamente por el tema de la poca conciencia. La conducta sexual del hombre es más complicada porque son gran parte de los hombres son los que tienen contraen VIH. Y aquí, ojo, que no estamos hablando solamente de homosexuales, gente, no, aquí estamos hablando gente de... gente hetero, adulto mayor... Y hoy en día muchos menores, que ese es un tema que nosotros como agrupación, en conjunto con ODIS, que es otra agrupación de acá de Osorno igual, queremos erradicar el tema del VIH acá en Osorno. Queremos prácticamente limpiar un poco la ciudad, porque hay muchas personas y no queremos que se vean más niños contagiados prácticamente con VIH. Pero aquí pasa, o da la sensación de que es un tema como pasado, que está como superado. Las cifras demuestran que no es así. O sea, cuando tú hables del VIH, mucha gente asume como que es una enfermedad de los años 90, de los 80, que digamos debe haber uno o dos. Y tú das cifras de 300, donde tenemos ya menores de edad con esta enfermedad. Pasa porque no hay campaña. O sea, es muy poca la campaña que existe. Entonces, da la sensación de que es un caso menor. Uno pasa, como dices tú, por la función de campaña, y otra cosa que la gente también le falta aprender un poco más sobre el tema, o son muy cerrados también a aceptarlo, porque muchas veces, supongamos, nosotros queremos trabajar con los liceos ahora, hacer campañas de prevención, y el tema en que topamos es con los apoderados, de que los apoderados piensan que por el tan solo hecho que uno esté haciendo una campaña, un cheque, un preservativo a un niño, estamos prácticamente incitándolo a tener relaciones sexuales. Finalmente, bueno, pues si fuera así, habría que prohibir la televisión, internet y todo lo demás. Exactamente. Y hoy en día, por lo menos, las cifras con el tema del embarazo adolescente igual son altas. Hay liceos acá en Osorno que tienen 12 niñas con embarazo y son chicas de, no sé, por 13, 14 años. Entonces, tampoco uno son cosas que uno tiene que evitar. Y qué mejor que esto haciendo campañas de prevención con el tema. Si el tema de entregar preservativo no significa solamente por el tema del VIH. Hay muchas cosas que hay que enseñar a los alumnos. Y tanto como los apoderados también. Ustedes han hecho una serie de actividades, generalmente en Plazuela Yungay, estuvieron hace un tiempo atrás, y la gente critica algo que yo considero que es positivo. Me dicen, bueno, hubo un show, hubo transformista, qué sé yo, pero finalmente se logra el objetivo, que es llamar la atención. Si te paras con un papelito y un papel así simple y lo entregas, la mayoría de la gente pasa y no le da mayor vuelta al tema. Yo creo que soy todo lo contrario, yo creo que esta actividad está bien porque hace que el tipo vaya, se pare, a lo mejor critique, pero se permita este tipo de conversación. Ahora, ¿ustedes piensan realizar actividades de este tipo a futuro nuevamente? Claro, estamos trabajando con la Seremi Salud y el Servicio Salud. Ahora se conformó la primera mesa de salud sexual y reproductiva, que vamos a comenzar a hacer esto publicidad, vamos a grabar un spot publicitario acá en Osorno. Se va a hacer un concurso en los liceos igual, donde vamos a invitar a participar a los alumnos para hacer como para que ellos mismos graben el spot publicitario o hagan una página web donde hablen ellos sobre el tema del VIH, sobre el uso del preservativo. Entonces, qué mejor trabajar con ellos así, haciendo campañas. Y separarlo del prejuicio de que esto tiene que ver con la homosexualidad previamente tal y que no es tan así. Es más, yo creo que la comunidad homosexual, o ¿cuál es el otro término que lo resume? Se me fue ahora la... Okay. No, es que junta a los lesbianos, homosexuales y transexuales, LGTBI. Claro, que es como lo que resume todo. Al interior ha habido bastante campaña y tengo entendido que incluso parece que ha habido una disminución. Por lo menos ha habido una conciencia mayor. Sí, de hecho, porque ya se habla sobre todo el tiempo, se está hablando sobre el tema. Entonces la campaña siempre está ahí dispuesta y los chicos ya están tomando un poco más de conciencia, de hecho. Mira, me parece muy bien. Vamos a quedar atentos a lo que sucede este viernes 19, es la invitación para la catedral. Jueves 19. A las 7:30 que vamos a hacer una misa y a las 8:30 comenzamos con la velatón. Ok, Vicente, te agradezco la visita y bueno, acá venga cuando quiera y nos vas conversando de las actividades. Gracias. Exactamente. Ya sí, bueno.